Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y solo esta semana les estaremos recordando que usted ya debe suscribirse a nuestro nuevo canal BioChannel Plus. Hágalo para que pueda encontrar las lecciones de la Biblia y toda la temática que tenemos para ustedes. Hoy estudiaremos El Señor le respondió a Job. Es un capítulo muy interesante, el capítulo 38 del libro de Job. Uno debe leerlo completamente, se lo disfruta uno de manera maravillosa. Pero voy a elegir uno de los versículos, Job capítulo 38, versículo número 2. Dice así: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora prepárate como varón y ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. El capítulo 38 nos sirve para revisar otra vez el punto central de donde debemos ubicar a Dios. Hoy las teorías ateas, materialistas y muchas istas han quitado a Dios del medio o han mezclado a Dios con una cantidad de falsas teorías que confunden a las personas. Necesitamos en este proceso educativo volver al original. Es muy común hoy encontrar cristianos que creen que hay historias de la Biblia que son mitos, la creación, el diluvio y otros. Y miren que ya es una mezcla entre verdad y error. Hay muchos cristianos hoy que están convencidos que hay una evolución teísta, es decir, una evolución que vino de Dios, que Dios no creó en 7 días literales, sino que colocó unas semillas en la tierra y ellas solas se organizaron y por eso hoy la naturaleza tiene alma y conciencia. No, Dios es el que rige las leyes de la vida. Dios rige la naturaleza. La naturaleza le responde a Dios. Dios no le responde a la naturaleza. Todo lo que Dios organizó funciona de manera perfecta. Pero hoy hay muchos movimientos ecologistas que no tienen como fin adorar a Dios. El centro de la naturaleza, y uno encuentra en muchas tradiciones de pueblos antiguos la palabra la madre tierra. Es una palabra que los cristianos nunca debemos usar. Tenemos un Padre Dios. Vinimos del polvo de la tierra, pero por el poder creador de Dios. Entonces, cuando Job está terriblemente confundido por el dolor que ha tenido por su pérdida y por lo que le han dicho sus amigos, Dios va a mostrarle que Él es el poderoso, que Él tiene bajo control todas las cosas. Y la respuesta hacia Job, quiero leerla, algo que no hago comúnmente, pero quiero que ustedes vean en el tiempo que avanza este video, sencillamente qué es lo que hay en la respuesta de Dios. Job capítulo 38, versículo 4. Permítame leer unos versículos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Dónde están fundadas sus basas? ¿O quién puso la piedra angular? Y en el capítulo 38, Dios le sigue haciendo una gran cantidad de preguntas a Job de su poder creador, con una única respuesta: Señor, yo no estaba, no lo supe, porque ni siquiera existía, porque tú eres antes de todas las cosas. En este proceso educativo hemos de defender las cosas bíblicas. Hay un Dios creador, hay un Dios sustentador. La naturaleza se rinde a Dios, no Dios a la naturaleza. Él creó todas las leyes y de Él salió la ciencia, lo artístico y todos los seres humanos. Defendamos la posición bíblica acerca de un Dios creador. Y no olviden, mañana nos encontraremos en el video de 20 minutos del repaso general de la lección. Usted para conseguirlo tiene que suscribirse al canal o tiene que verlo en YouTube. Ya no alcanzamos a poner en audio estos 20 minutos, es un tiempo muy largo, así que los invitamos. Del domingo a jueves tendremos el repaso de cada día y el viernes usted podrá obtener el repaso de los 20 minutos. Los invitamos a seguir en nuestro canal. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.